Hola a todos, mi nombre es Vanessa y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 52. Expresiones sobre el tiempo. Hoy os vamos a explicar algunas frases que podéis usar para hablar del tiempo. En el idioma español hay que distinguir entre tiempo y clima. El tiempo es el estado de la atmósfera y el ambiente en un momento determinado. El clima es el estado de la atmósfera y el ambiente a largo plazo. Si, por ejemplo, decimos está lloviendo, hablamos del tiempo. Si decimos en España en verano hace calor, hablamos del clima. Hemos hecho este episodio por un correo electrónico que nos envió Marie-Alice Moulin desde Francia. En su email, ella nos pregunta si podemos explicar algunas expresiones relacionadas con el tiempo. El tiempo refiriéndose a la atmósfera, no al reloj. Como ya hemos dicho en algunas ocasiones, el español es un idioma bastante expresivo. Luego lo vais a ver. Esperamos que su pregunta os ayude a todos. A nosotros nos ha parecido un tema interesante. Tenemos algunos episodios relacionados que es recomendable que escuchéis también. Podéis hacerlo antes o después de escuchar este episodio. Se trata del clima en España y del tiempo. Uno de los episodios pertenecientes a la sección Spanish 101. Y que no aparece en el listado de episodios de nuestro podcast. Si no conoces vocabulario como lluvia, sol, nieve, niebla, frío, calor, es mejor que escuches antes esos episodios. Cuando tengas claro todo ese vocabulario, puedes escuchar este episodio. Algunas expresiones relacionadas con el tiempo. En ocasiones, para aumentar la expresividad de lo que decimos, usamos algunas expresiones relacionadas con el tiempo. Estas expresiones a veces se refieren directamente al tiempo atmosférico, pero en otras ocasiones son exageraciones humorísticas que ayudan a reforzar el significado de lo que estamos diciendo. Expresiones sobre el tiempo en general. Hace un tiempo de perros. Esta es la expresión que utilizamos cuando hay viento, puede que llueva un poco, hace frío, está nublado, un día muy desagradable en general. Entonces decimos, hace un día de perros. Hace un día espléndido. Esta expresión la utilizamos cuando no hay nubes en el cielo, no llueve, no hay viento, y hace una temperatura agradable. Entonces decimos que hace un día espléndido. También puede escucharse hace un día radiante. Expresiones sobre el frío. Hace rasca. Esta expresión la utilizamos cuando no hace demasiado frío, pero hace más frío de lo normal. Utilizamos esta expresión para avisar a otras personas de que si salen a la calle van a necesitar usar ropa de abrigo. Por ejemplo, si un amigo te dice que va a salir a dar un paseo y sabes que tiene que llevar un jersey o una chaqueta, le puedes decir: ten cuidado que hace rasca. Hace un frío que pela. Generalmente esta expresión se usa en español cuando hace mucho frío. Un día de invierno puede bajar mucho la temperatura y además hacer viento. En ese caso, diríamos, hace un frío que pela. Hace un frío del carajo. Esta expresión es muy vulgar. Si la usas, hazlo solo con personas con las que tengas mucha confianza, como tus amigos o familiares. Es una expresión que se utiliza cuando hace mucho frío, especialmente si el día está desagradable. Incluso hay una frase que tiene rima y suele usarse así. Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío del carajo. Un grajo es un cuervo. Hace un frío que cala. Calar significa mojar o humedecer. Esta es una expresión que suele usarse cuando además de frío hay mucha humedad en el ambiente. La humedad puede causar el efecto de que toda la ropa esté mojada y por eso parece que hace más frío. Expresiones sobre el calor. Hace un sol de justicia. Esto se suele decir cuando hace un día soleado, no hay nada de viento y por lo tanto hace calor. La expresión se originó por un antiguo castigo que sufrían algunos presos. Consistía en atarlos y dejarlos al sol durante todo el día, sin agua ni alimento. Hace un calor infernal. En España, en verano, puede hacer mucho calor. Ya lo hemos comentado en algunas ocasiones. En algunos puntos se han alcanzado a veces los 50 grados centígrados. En ciudades como Sevilla o Córdoba, es habitual alcanzar los 45 grados centígrados durante muchos días seguidos. Durante esta época, y en esas ciudades, también es habitual ver temperaturas de 30 grados centígrados por las noches. En estas situaciones, a veces se dice que hace un calor infernal. Infernal viene de la palabra infierno. ¿Cómo pega el Lorenzo? Esta expresión es equivalente a la anterior. Se usa para decir que hace calor. Lorenzo es un nombre por el que se conoce al sol. Pega es el verbo pegar conjugado en presente de indicativo. Significa golpear. Creemos que esta expresión solo se utiliza en España. Si hay alguien que la haya escuchado en otro país, puede hacer un comentario en las redes sociales o en esta misma página para que lo sepamos. El origen de esta expresión es una canción de los años 50 y 60 que decía: al sol le llaman Lorenzo y a la luna Catalina. Cuando Lorenzo se pone, se levanta Catalina. Nos vamos a asar. Asar es lo que se hace con el pollo cuando lo metemos en el horno. Esta expresión quiere decir que hace tanto calor que nos vamos a asar, como si estuviéramos en un horno de cocina. Utilizamos esta expresión para decirle a alguien que vamos a pasar mucho calor haciendo algo. Por ejemplo, imagina que estamos en verano, en Sevilla, a las 2 de la tarde. Hay 45 grados centígrados. Un amigo te dice: ¿vamos a pasear? Y tú le contestas: hay 45 grados, nos vamos a asar. Te achicharras. Esta expresión es similar a la anterior. Achicharrar es freír, asar o quemar algo con fuego hasta que sabe a quemado. Por ejemplo, si fríes un filete en una sartén y se fríe tanto que se pone negro, has achicharrado el filete, lo has quemado. Cuando hace mucho calor y alguien nos pregunta qué tal hace, podemos decir: te achicharras. Por ejemplo, imagina que estás haciendo una mudanza porque vas a cambiar de casa. Entonces alguien te dice: vamos a bajar las cajas al camión. Y tú contestas: mejor esperamos un par de horas, porque está dando el sol y nos vamos a achicharrar. Expresiones sobre la lluvia. Hay calabobos. El calabobos es un tipo de lluvia muy fina que cae lentamente. Es casi como si las gotas flotaran por el aire. Parece que no llueve, pero si estás un rato en la calle, acabas mojado. En algunos sitios, este tipo de lluvia también se conoce como sirimiri. Si ves que está cayendo este tipo de lluvia, puedes decir: hay calabobos. Está chispeando. Cuando decimos está chispeando, quiere decir que caen gotas de lluvia, pero muy pocas. A veces chispea y deja de llover al poco tiempo. Otras veces chispea y poco después llueve con más fuerza. Suele usarse para esas primeras gotas de agua que vemos caer en el suelo cuando todavía está todo seco. Por ejemplo, mira, está chispeando. Vamos a coger el paraguas. Llueve a cántaros. Esta expresión se utiliza cuando llueve mucho. Un cántaro es un recipiente grande de metal o barro que se utiliza para almacenar líquido. Hoy en día ya no se utilizan mucho. En la antigüedad se utilizaba, por ejemplo, para ir a coger agua a las fuentes. Cuando veas que está lloviendo mucho, puedes decir, llueve a cántaros. Vaya chaparrón. Esta expresión también sirve para indicar que está lloviendo mucho. Es una expresión de sorpresa que suele usarse cuando no se esperaba que lloviera. Vaya chaparrón. Caen chuzos de punta. Otra forma más de decir que está lloviendo mucho. Si ves que es así, puedes decir, mira, están cayendo chuzos de punta. Un chuzo es una herramienta metálica de hierro que se usaba como arma. Tiene forma alargada y uno de sus lados está afilado. Es la punta. Está claro que esta expresión es una exageración. Si alguna vez ves que llueve mucho, puedes decir, caen chuzos de punta. Esperamos que os guste el episodio. Aunque no son todas las expresiones sobre el tiempo que existen, estas son en general las más utilizadas. Esperamos que os sea útil el episodio. Si ha sido así, haz un comentario en nuestra página de Facebook, en Google Plus o Twitter. Un saludo a todos y especialmente a Marie-Alice Moulin por su consulta, ya que ha contribuido a que exista este episodio. ¡Hasta pronto! Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. ¡Hasta la próxima y buena suerte!